FM 94.9. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. FM. A todos tus amigos. Les deseo a todos. FM tiene 20 razones para celebrar Año Nuevo. Y tiene 20 motivos para hacer una gran fiesta de Año Nuevo. El 31 de diciembre, en el Salto del Ángel. La FM le da la bienvenida al 2020. Tendremos orquesta en vivo, cena de San Silvestre y conteo regresivo para celebrar el nuevo año. Reserva ya en el 310-785-6212. Una noche FM para nuestros oyentes siempre. Continúa el Car Fest Volkswagen. Del 5 al 8 de diciembre aún tienes la oportunidad de estrenar el carro que quieres con precios de aniversario. Increíbles planes de financiación y beneficios inigualables. Aprovecha estos últimos 4 días. Te esperamos en todas nuestras salas Volkswagen, Audi, Volkswagen, Honda o Hyundai del país. Cuando un hombre es capaz de cambiar sus malas costumbres por adaptarse a su familia, es porque sus hijos le han robado el corazón. Pa' quererte, la conquista de un amor increíble. Estreno martes 7 de enero, 8 de la noche. Canal RCN, nuestra familia, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, lo pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. Buenas tardes. ¿Qué tal, señora? Firme con Giovanni. Ah, ve, Venga, hagan un favor. Necesito hablar con todo el cuartel de las feas, ya ve. Qué pena, señor, pero están en 911 en una sala de juntas. ¿Su merced quiere dejarles algún recado? Pues, ¿qué le digo, señora? Firme con Giovanni. Ah, es que me confundo, sí. Diga, por favor, que llamó Germán Quintero y que las espero.